solo tiene más cama para dar. No te hunde ni te hace flotar, solo te absorbe cuando estás mal. El techo es el emblema de un lecho en soledad. Boca arriba pensando de más. Una constelación manchas de humedad. Es muy curiosa porque cerró un ciclo en un momento que yo estaba en la cocina de la casa, de la como, haciendo la parte donde uno se pone a hacer la canción, que pasa todo flotando y uno se va quedando con cositas. Y lo primero que me imaginé, o sea, la canción viene de esto. Pensé en Francisco Guachatén y en Rosario Blefari, que en ese momento nunca habían cantado juntos y yo los veía tan emparentados, tan indies, tan así como limados, que dije, ¿por qué esta gente nunca se juntó a cantar? Y lo primero que imaginé, dije, a lo mejor tienen diferencias irreconciliables que el gran público no conoce, y pensé que un día me los iba a encontrar en Intrusos, uno a cada lado de la pantalla, en Mar del Plata y en Carlos Paz, explicando esas diferencias al gran público. Bueno, y un día a través de Lautaro, que es amigo de Rosario, la loca vino a la Comu. Estaba el Brujo tocando un Cancionero de Calamaro de principio a fin, como dos veces seguida. El Brujo sentaba con el Cancionero de Calamaro, hacía tic. Si alguna vez no me viene nada, la tocaba entera, pasaba al otro. Déjame atravesar el viento, llegaba hasta el final y volvía a empezar. Bueno, en esa maratón, toca el timbre Rosario Blefari con Lautaro y con un amigo de ella. Y nos pusimos a tocar la guitarra comiendo una frutigrán que fuimos a comprar al chino. Y bueno, yo le toqué la que le dije, mira, Rochi, te tengo que confesar que me inspiraste en una parte de una canción en esta misma cocina y me parece útil cerrar el círculo teniéndote aquí presente. Y es esto.